Es un lindo día, pero estoy aburrido. Tengo ganas de divertirme. Le gavetearé a mi mamá e iré a jugar Super Duper Mario Bros. Oh no, Mario me cae mal. Ese bigotón, hijo de puta. Mejor iré a jugar los perritos. Yeah, Sawan bebé. Son nuevos los perritos. Wow, wow, wow. Le hacen los perritos. Wow, wow, wow. Se quedan chiquititos. Wow, wow, wow. Le hacen los perritos. Wow, wow, wow. Se quedan chiquititos. Yipi, yipi, yay, yipi, yipi, yipi, Kila. Mira, abre paso el suicida. Kila, mete, saca, calle, urraca. Y con el campo queda pura caca. Soy puro champion, camino como champion. Y con la flota no voy a hacer rapa pam pam. Soy como un champion, camino puro champion. Y con la flota no voy a hacer rapa pam pam. Wow, wow, wow. Le hacen los perritos. No, voy a jugar ahora con la princesa. Perros que ladran, no muerden. Perros que ladran, no muerden. Perros que ladran, no muerden. Perros que ladran, no muerden. Chihuahuas, báñense con agua. La fiesta no acaba hasta las 3 de la mañana. Hey, chicos, saquen a las chicas. Que bailen en la pista, que la flota ya está lista. Perritos, me encantan, son tan inofensivos. Busco una fiesta que tenga cervezas, cerveza. Busco una disco que tenga nenas, nenas. Busco una nena que tenga ritmo dembow, dembow. Pa bailarlo, pa gozarlo. Que tenga ritmo dembow. Pa bailar, pa gozar. Que tenga ritmo dembow. En el party levantamos la mano con la mano. Que se mueva para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. La cadera para un lado, para el otro, baby. Y el bajo otra vez con el ritmo pegadito, calientito, pegadito, calientito, pegadito, calientito, pegadito, calientito. Mueve cali la melaza para la raza, que es lo que pasa. ¿Cómo es que te digo que me vale pa' mi raza? Muevas aquí en la plaza, que está en mi casa. Yo te digo, nena, que no pierdes la esperanza. Soy más, soy más, soy más, más, más, más. Soy más, soy más, soy más, más, más, más. Soy más de agua que te canta, que no se cansa. Ya la competencia como siempre la rebasa. Baila que ando de casa en casa. Buscando a la chica de mi vida, pues avanza la melaza para la raza, que es lo que pasa. ¿Cómo es que te digo que me vale pa' mi raza? Perros aquí en la casa, que es lo que pasa. ¿Cómo es que te digo Mario Cali los amarra? Mario, soy la melaza, aunque te duela. Solo me la mezcla Mario Cali la capela. M.O.B. Production, DJ Isaya. Otro como él aquí no se halla. Y parece DJ que critica. M.O.B. la flota, humilla clica. Bah, wah, wah. Le hacen los perritos. Bah, wah, wah. Se quedan chiquititos. Perritos, ah, wow, wow. Se quedan chiquititos, ah, wow, wow. Le hacen los perritos, ah, wow, wow. Se quedan chiquititos, ah, wow, wow. Le hacen los perritos, ah, wow, wow. Se quedan chiquititos. Yo, eat a dick. Like this. Danger, te saludo como un ninja. Sour with the 12, it's pinga. La flota brings the heat. Con este estilo, sacando fila en el ritmo que tiro. Anda filo, que eres mejor DJ, productor. Y tú mismo llama pidiendo tu canción, por favor. Doime, necesito un daime, por favor. Maldita maquinita.